sabes la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay... Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y las luchas socioambientales en México y el mundo. Transmitiendo desde los medios libres. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@raisa.net. Búscanos en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Para conocer y descargar el material de Hijos de la Tierra, consulta la página hijosmadretierra.blogspot.com. Bueno, pues esta semana escuchamos la canción, una parte, y ahora vamos a terminar de escuchar la canción de Bebe, de esta cantante que interpreta su canción Ska de la Tierra, una canción bastante movida y muy, muy, muy interesante en lo que dice acerca de la defensa del planeta. También tenemos como primera nota una entrevista con el Consejo Mayor de Cherán, elegido por usos y costumbres allá en este nuevo poblado autónomo, municipio autónomo que es Cherán, que bueno, pues celebraron su segundo aniversario de levantamiento en defensa de los bosques allá en este municipio, como les insisto, autónomo de Michoacán, México. Y bueno, la entrevista la hizo acá el corresponsal Han Solo, quien bueno, pues no solamente nos trajo esta entrevista con el Consejo Mayor, sino también un poco de música purépecha de la resistencia. Y bueno, pues para este bloque vamos a escuchar una canción con el título que como título lleva Cherán, y que es interpretada por Hueso, Héctor Guerra, Lengua Alerta, Moyeney, Rocco Pachucote y Rubén Albarrán. Una canción muy, muy buena, que habla acerca de la defensa de los bosques allá en esa comunidad. Y bueno, pues la pueden encontrar también a través del internet como un videoclip, también muy, muy bien hecho. Y bueno, pues después de esa nota vamos a escuchar Las Razones del Maíz, un texto de Grain, que es un colectivo, un grupo de corte internacional, que habla acerca de la economía, la sociedad, la defensa de las semillas. Y bueno, pues para ese bloque vamos a escuchar la canción La Semilla con el grupo Pachamama Crew. Y después de esa información vamos a escuchar el resumen semanal socioambiental. El primer bloque va a ser dedicado a la minería y otros temas afines. Y bueno, pues bastantes temas interesantes como cada semana. Bueno, pues siguen avanzando estos problemas de megaminería, no solamente en México sino en el mundo. Y bueno, pues traemos la información de esta semana. La canción que acompaña el bloque se titula Que se vayan al carajo, y lo interpreta el grupo Los Tucanes desde allá en Ecuador, en el centro de nuestra América. Y bueno, después de ese bloque vamos a escuchar el resumen semanal socioambiental dedicado al agua, los ríos y las luchas contra las represas. Y en esto hablaremos un poquito de información acerca de la lucha en contra pues de las afectaciones que generó la presa Picachos allá en Mazatlán, una muestra de que estos megaproyectos, bueno, pues vienen llenos de fraudes y de frustraciones y decepciones para la gente que fue engañada y despojada, desalojada de sus tierras. También vamos a escuchar acerca de los proyectos binacionales que están impulsando México y Guatemala, y bueno, pues a la cual han encontrado a muchos pueblos inconformes con estos proyectos hidroeléctricos. Y también un poquito de información acerca de la chatarra electrónica en Guatemala. Bueno, pues resulta que hay más teléfonos celulares que guatemaltecos en Guatemala, y bueno, pues eso ha generado para algunos la preocupación de a dónde irá a parar toda esa basura. Y bueno, antes, para el bloque dedicado a la lucha en defensa del agua, vamos a escuchar la canción El corrido de la presa Picachos, una canción muy muy bonita interpretada por Hortensia y Blanco, que son integrantes del movimiento de afectados por la presa Picachos, y que interpretan este corrido pues dando testimonio acerca pues de su lucha, de la resistencia tan tenaz que han tenido a lo interno de sus comunidades, y sin duda resaltando el papel tan importante de la mujer en este proceso y en muchos otros de defensa del territorio. Y bueno, vamos a escuchar después de este bloque un artículo de Silvia Ribeiro que se titula Economía Verde o Economía Fúnebre. Vamos a estar leyendo este texto y vamos a también poner una canción para ese bloque que se llama Millones, de Camila Moreno, que bueno, pues ella interpreta allá desde el país sudamericano de Chile. Después de esta canción y también de este bloque informativo, vamos a escuchar un audio. Esta es una composición de distintos audios. Primero vamos a escuchar a Betty Cariño, una de sus participaciones que tuvo aquí en la Ciudad de México durante un mitin donde se exigía el castigo a los responsables del asesinato de Mariano Abarca, un campesino chiapaneco que junto con su pueblo se dedicó a denunciar y a luchar en contra de la minería canadiense allá en Chicomucelo, Chiapas, y que fue asesinado por gatilleros a sueldo de esta empresa. Y bueno, pues ella en este mitin nos dejó estas palabras que son bastante, bastante importantes rescatarlas hoy que se cumplen 2 años del asesinato de Betty Cariño, y bueno, también del asesinato de Yiri Yacola, estas dos personas que participando en una caravana de observación a San Juan Copala fueron asesinados por grupos paramilitares de Oaxaca, que bueno, pues han impedido también esta lucha por la tierra y por la autonomía. Y bueno, pues vamos a escuchar después de los audios de Betty Cariño, vamos a escuchar también los audios de Omar Esparza, su compañero de Betty Cariño, que bueno, pues nos anuncia un poco la campaña internacional que van a llevar a cabo para seguir denunciando la impunidad en que han dejado este crimen, y también parte del boletín de prensa que leyeron frente a la PGR también el día martes de esta semana. Y bueno, para este audio vamos a escuchar a Rastrillos y Doctor Mayal con la canción No hay paz si no hay justicia, una canción también bastante buena y movida que bueno, pues le dedicamos a Betty Cariño y a Yiri Yacola, y exigimos castigo a los responsables, porque ni siquiera exigimos el esclarecimiento, porque nos queda claro quiénes han sido los asesinos. Este crimen, como el de Brad Will, el periodista norteamericano asesinado en Oaxaca en 2006, pues tuvo muchos testigos, ha tenido mucha publicidad quiénes han sido los responsables, y sin embargo han quedado en la total impunidad por la falta de voluntad de las autoridades. Y bueno, pues después de este bloque vamos a escuchar un artículo, vamos a leer un artículo de la larga y acalorada lucha para combatir el cambio climático de Amy Goodman. Ella es la locutora de Democracy Now!, Democracia Ahora, un proyecto de medios alternativos allá en Estados Unidos, que nos habla un poco acerca del cambio climático y la relación con la política de los Estados Unidos. Y también información de Argentina, un artículo que también vamos a leer acerca, perdón, de la revista barrial Desinformémonos, que bueno, pues también un equipo de trabajo de información independiente muy muy bueno, que ahora nos proporcionan esta información de Argentina. Aquí no van a entrar las mineras, dice el encabezado de este artículo, y vamos a acompañarlo de una canción que se titula Ya basta de minería a cielo abierto en Argentina, del colectivo de música contra la minería a cielo abierto en ese país. Y para concluir, la agenda, como cada semana, la agenda de los próximos días, las próximas actividades en torno a la lucha y la resistencia socioambientales, así que no se les olvide, si ustedes tienen alguna actividad, si su colectivo, comunidad, organización, bueno, pues mándenoslas a hijosdelatierra@riseup.net y bueno, pues ahí pues nosotros le daremos seguimiento para poderlas estar informando también aquí en este programa radial. Y bueno, pues esta semana vamos a tener una agenda bastante abultada y la vamos a acompañar de una canción muy bonita que nos trajo también nuestro corresponsal Han Solo, que se titula la música que vamos a escuchar se titula Flor de Canela, y es interpretada por un músico purépecha que tocó estas canciones durante el aniversario del levantamiento popular en defensa de los bosques de Cherán. Así que bueno, pues no se les olvide escribirnos a nuestros correos electrónicos, revisar también nuestra página donde pueden escuchar nuestro programa, el www.hijosmadretierra.blogspot.com. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos. Buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares.